No podemos dar inicio a esta conferencia de prensa, y precisamente porque es una tragedia evitable que está directamente relacionada con los derechos humanos fundamentales que tienen las niñas, los niños y los adolescentes en nuestro país, con lo que ha ocurrido hoy y que enluta a toda la sociedad rionegrina, que es la muerte de estas 6 niñas, de su mamá y su padre, con un 80% del cuerpo quemado. Las rionegrinas y los rionegrinos vamos a ser anfitriones de este encuentro, que sin lugar a dudas tendrá como principal objetivo construir una agenda alternativa en materia de niñez a aquella agenda que se intenta imponer desde los distintos gobiernos municipales, gobiernos provinciales y gobiernos nacionales. Un tercer encuentro nacional de la niñez que llega con datos crudos de la realidad. Casi 8 millones de niñas, niños y adolescentes atraviesan una pobreza estructural en nuestro país.